porque era tarde. Yo me vine pa'l baile. Yo me vine pa'l baile. Yo me vine pa'l baile. Cruzó la puerta, puso la aldaba. Escape por la ventana. Escape por la ventana. Escape por la ventana. Una noche de cumbia que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y se alzan las manos en el aire. Y se arrastran los pies sobre la tierra. Y danzando se amenan las caderas. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suavecito, suave, suave, suave.